entreabren, aunque tenuemente, el telón de la eternidad. No en vano compara Santo Tomás la comunión eucarística con la misteriosa comunión de los ángeles en el cielo, cuando dice: la comunión de Cristo mediante este sacramento se ordena como a su fin a la fruición de la patria celestial en la que los ángeles gozan de Dios. He aquí las tres miradas de la Santa Misa: al pasado, al presente y al futuro. Al pasado como sacrificio que es, al presente como comunión que es, al futuro como viático que es. Porque si bien la Eucaristía mira al pasado, no se instala en el pasado, sino que incluye una mirada hacia el presente, trae el pasado al presente, pero tampoco se instala aquí, sino que se proyecta hacia el futuro, une el pasado con el futuro a través del presente, de cada misa, de cada hora de la misa. La primera venida de Cristo en la humildad de su carne pasible se ordena su segunda venida triunfador y radiante al fin de los tiempos mediante la venida intermedia de su cuerpo eucarístico, glorioso ciertamente, pero todavía velado por las humildes especies sacramentales. Este juego complejo pero esplendoroso encuentra su expresión más cabal en una frase feliz del doctor Angélico, que incluyó en la liturgia de Corpus Christi, a quien hemos, el doctor Angélico, seguido tan de cerca en la presente disertación, frase que en su pluma es oración, ya que era un teólogo santo, un teólogo que teologizaba de rodillas. En ese espléndido versículo antífona: O sacrum convivium inco Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gracia, et future glorie nobis pignus datur. Oh sacrum convivio, oh sagrado convite en el que Cristo es comido. Y ahora pone tres frasecitas: recolitur memoria passionis eius. Se recuerda la memoria de su pasión. Es el signo rememorativo, el pasado. Se recuerda, recolitur, la memoria de su pasión. Segunda frase: mens impletur gracia. El alma rebosa de gracia, el alma se llena de gracia. Es el signo demostrativo, el presente, la gracia propia del sacramento. El futuro glorie nobis pignus datur, y se nos da una prenda, pignus, una prenda del futuro glorie, de la gloria futura. Es el signo profético, el futuro. Nada más. Bien, ya han llegado algunas preguntas. Tenemos la primera, que dice de la siguiente manera: ¿habrá Eucaristía en el cielo o se terminará en la tierra? Sí, como lo acabamos de insinuar, la Eucaristía, como todo el orden sacramental, es para la tierra. Es solamente durante el tiempo de la historia, para acompañarnos, fortificarnos, alentarnos, etcétera, durante nuestra vida. En el cielo no habrá más Eucaristía, habrá comunión cara a cara, habrá sí, habrá el efecto de la Eucaristía, pero no habrá Eucaristía. Pasa algo parecido como con las tres virtudes teologales: la fe y la esperanza y la caridad son las tres virtudes teologales de la tierra. Pero, como dice, como enseña la teología, la fe y la esperanza terminarán en el cielo. No, en el cielo no tendremos más fe porque veremos y nadie que ve puede creer. Tampoco en el cielo tenemos más esperanza porque poseemos y nadie que posee puede esperar. En el cielo, en cambio, tendremos caridad porque la caridad nunca muere. Siempre seguiremos amando a Dios en la tierra, en el cielo. En este campo de los sacramentos, entonces los sacramentos todos, pero el único sacramento que de alguna manera se proyecta hacia el cielo sería la Eucaristía, en este sentido que hemos dicho. No en el sentido de que en el cielo haya comunión bajo las especies de pan y de vino, sino cara a cara, directamente, como comulga la Virgen en el cielo hoy, como comulgan los santos, así habrá comunión. Ahora estoy escribiendo la vida de un gran santo sacerdote, el argentino, italiano, que vivió en Argentina, Y en su diario espiritual tiene esta frase que me impresionó mucho. Dice, Señor, dice, pensar, hay una cosa triste del cielo para mí. Yo sé que el cielo es una felicidad fantástica, gloriosa. Lo que te voy a decir es un disparate, pero no puedo dejar de confesarte que tengo miedo, que tengo cierta tristeza del cielo. ¿Cuál será? Que no podré tener en mis manos ya esta hostia con la que celebro la misa cotidiana. Que no podré levantar esta hostia como hago todos los días a lo alto y ser como un pontífice entre el cielo y la tierra. Esa tristeza en el cielo no tendré. Yo sé que te digo un disparate, sé que en el cielo tendré esa gloria y mucho más, pero no te quiero ocultar, Señor, esta desazón mía de no poder seguir celebrando mi misa en el cielo. Una manera de hablar de un poeta, de un místico, pero que muestra, ¿no es cierto?, este amor a la misa, pero al mismo tiempo nos señala que el cielo es la gloria final, pero en el cielo no habrá comunión por excelencia, no por deficiencia, no por carencia de algo, sino por plenitud. Eso que nos da la misa nos da el cielo con una total plenitud insoñable acá en la tierra. Si tenemos otra pregunta. Hoy se ha perdido lo que es la cristiandad. ¿Qué importancia tiene la Eucaristía para la restauración de la cristiandad? Es cierto, hoy se ha perdido la cristiandad. Para los que no estén bien informados, cristiandad significa algo muy concreto. Hay que distinguir cristianismo de cristiandad. Cristianismo es la práctica de la vida cristiana, que puede ser un individuo suelto en la sociedad. Cristiandad, en cambio, es la impregnación temporal, la impregnación evangélica del orden temporal. Por ejemplo, en la China actual hay cristianismo, porque hay católicos sueltos, aunque estén en campo de concentración, pero no hay cristiandad porque el régimen imperante se inspira en el ideario marxista. Cristiandad se da, pues, cuando el Evangelio impregna el orden temporal. Pues bien, la Eucaristía, de alguna manera, digamos, y por eso que decíamos antes que la Eucaristía impulsa a la caridad, necesariamente impulsa a la cristiandad. La Eucaristía no nos encierra, como pueden decir los liberales, o creer la concepción liberal o católicos liberales, al católico en sí mismo, católico de sacristía, para solo el progreso personal del católico en su corazón, en la virtud, de la caridad o las virtudes, sino que proyecta al católico la vida pública. Un católico que comulga no puede ser igual que un católico que no comulga. Un católico que comulga debe sentirse impulsado a sembrar el Evangelio en la política, en la economía, en el arte, en la cultura. Y de alguna manera eso queda simbolizado en la Eucaristía, ya que Cristo asume elementos materiales para transfigurarlos. Asume el pan para convertirlo en su cuerpo, asume el vino para convertirlo en su sangre, asume la gota de agua como un símbolo de nuestra incorporación a la pasión, a la hemorragia de la cruz de Cristo. Es decir, Cristo asume elementos humanos y los transfigura, y eso nos da un ejemplo de lo que debe ser nuestra actitud en el mundo. Entrar en el mundo para transfigurarlo, para tratar de hacerlo fiel al Evangelio, o por lo menos que se acerque un poquito más a lo que Dios ha soñado para la sociedad. Por eso está muy bien esa pregunta, en cuanto que es una manera de explicar cómo la Eucaristía no termina cuando el sacerdote dice «Ite missa est». No termina cuando dice «podéis ir en paz», sino que continúa, se refracta luego en la vida cotidiana, de diversas maneras. Una de las maneras con que se refracta es esta, haciendo cristiandad. ¿Cuáles son las condiciones que hacen válida la consagración y cuáles serían casos que la invalidan o no la realizan, aunque parezca que sí? Bien, sí, habría casos. Por ejemplo, si yo cambio sustancialmente la fórmula de la consagración, el celebrante cambia sustancialmente la fórmula de la consagración, la invalida. La invalida. Si dice una cosa distinta a la que dijo Cristo, en ese sentido, distinta, o sea que no tenga que ver con lo que dijo Cristo. En cambio, no invalida la consagración la falta de fe en el sacerdote. Basta que el sacerdote quiera hacer lo que quiere la Iglesia para que esa consagración sea válida. Así como, por ejemplo, si un pagano o un hereje bautiza a un chico y quiere hacer lo que quiere, con la intención de hacer lo que quiere la Iglesia, ese bautismo es válido, aunque él no crea. Así que ahí habría, sea por defección, por deficiencia en la fórmula consecratoria, puede ser inválida, ¿no? Sea porque el sacerdote no quiere hacer lo que hace la Iglesia, en ese caso también la invalida. Si no tiene fe es otro tema, sí, basta que quiera hacer lo que la Iglesia lo que quiere la Iglesia en general. Así, la siguiente pregunta tiene mucha relación con lo que usted acaba de contestar, porque dice: si se cambia una palabra de la consagración del vino, de muchos a todos. Entonces, ¿hay o no hay consagración? Es una larga, un problema un poco arduo de expresar, ¿no? La palabra original es aramea, de donde viene la palabra griega, donde pasa la palabra latina, donde se puso el promultis, ¿sí? La traducción más cercana es por muchos, dicen algunos exégetas que, porque fíjese usted, la muerte de Cristo es por muchos y por todos, las dos cosas son verdaderas, muere por todos en cuanto que la redención, Cristo derramó su sangre por la entera humanidad, pero muchos no, pero bueno, algunos la aprovechan y otros no. Entonces, en ese sentido, muere por muchos los que se salvan y muere por todos aquellos por los cuales él ofreció su vida. Debe decirse, además, que no afecta la validez de este tema, aunque sea de promultis o por muchos o por todos, en el sentido de que la fórmula esencial de la Eucaristía es este que está en cáliz sanguinis mei. Ahí termina. Este es el cáliz de mi sangre. Si yo me muero ahí como sacerdote, está la sangre de Cristo. Lo otro es parte integrante de la fórmula y no esencial. Es muy complicado esto para explicarlo, pero bueno, hay una parte esencial sin la cual, si yo no la digo, no vale, no convierto el vino en la sangre, y una parte integral, que sería todo el conjunto. No habite eterna y tristemente, misterium fide, que probó y se multiplicó y fundeto, y una remisión de pecatorum, todo eso, el resto, pertenece a la integridad del sacramento y no a la esencialidad del sacramento. No. ¿La hostia debe ser de trigo? ¿Por qué? Sí, la hostia, sí, porque así lo hizo Cristo y se tiene que ser de trigo. En la comunión Cristo permanece en mí, entonces me hago Cristo, el hombre se hace Dios. Y en cierta manera sí, con tal de entenderlo bien, claro, ¿no? Cristóforo llamaba los padres de la Iglesia al que comulga, o sea, portador de Cristo. Es cierto que, como saben ustedes, cuando yo comulgo, la presencia física y real de Cristo no permanece en mí más tiempo que lo que duran las especies sacramentales en mi estómago. Cuando las especies digieren todo eso, desaparece la presencia de Cristo. Por eso lo bueno de la acción de gracia, luego de la misa, acompañándose a Cristo, que está todavía en una forma. Cuando desaparece la especie, me hago divino y en cierta manera sí, ¿no? Es decir, cuando uno comulga a Cristo, si Cristo me comulga a mí, de algún modo me divinizo. El hombre, precisamente, eso es lo propio del cristianismo, ¿no? El hombre ha sido hecho para endiosarse. Decían los padres de la Iglesia que todo el cristianismo se puede resumir en una frase. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. O sea, Dios baja hasta nosotros, nos toma de la mano para que el hombre se eleve y se endiose. Hay que entender bien este endiosarse, no quiere decir en sentido panteísta que uno ya pasa a ser Dios, sino que vive la vida divina, la vida de la gracia, que es participación de la vida divina. En ese sentido, cuando comulgo soy llevo a Dios, soy Cristóforo, llevo a Cristo, tengo la vida divina, tengo la vida de Dios en mí. Y mientras no pierda la gracia, ese efecto eucarístico se continúa. Yo podría, teóricamente, ponerme de rodillas delante de uno de ustedes que sé que lleva a Cristo en su alma o lleva a Dios por la gracia, ¿no? Porque de alguna manera, Orígenes, era un joven, un niño de la época patrística, cuando su padre nació, le dieron para que besara al hijo, y dijo, no, yo quiero besarlo cuando sea bautizado, porque entonces empezará a ser hijo de Dios. Entonces, cuando lo bautizaron, lo besó, porque era un sagrario, un pequeño sagrario de Dios, vivía la Trinidad. Si alguno me ama, mi Padre me amará, y me vendremos y haremos morada en él. O sea, la gracia es morada de Dios en uno, uno se hace deíforo, divino, en este sentido. ¿Qué significan las voces sacramento y Eucaristía? Hay una diferencia grande. Sacramento es genérico, abarca todos los sacramentos, y significa, la palabra viene de lo sacro, de la palabra sacro, algo sagrado, ¿no? Que tiene que ver, algo que es sagrado y que hace sagrado al que lo recibe de alguna forma. Y en cambio Eucaristía se refiere a un sacramento determinado, a uno de los siete, está el cosmos sacramental, todo un gran. Entonces, que el verbo se hace carne, toma una materia, esa materia se continúa en los sacramentos y esos sacramentos encuentran en la Eucaristía su plenitud total. Siendo la Sagrada Eucaristía un viático, en el caso de los enfermos de gravedad extrema, que no la pueden tomar por sí solos, ¿cómo se le suministra? No suele tomar, pues se le, a cómo se les administra el sacramento. Y si no lo pueden, se le suele poner una pequeñísima y mínima partícula en la lengua, una cosa, se disuelva la lengua, una cosa por el estilo, ¿no es cierto? Es una cuestión prudencial ya ahí, ¿no? ¿Sí? Usted habló de la relación de la Eucaristía con el matrimonio. ¿Lo podría explicar más ampliamente? Sí, es un tema lindo porque lo dije muy rápido. Quizás esta comparación que hace Santo Tomás y muchos padres de la Iglesia del la Eucaristía con el matrimonio. El matrimonio es un sacramento unitivo, nupcial, y la Eucaristía tiene algo de nupcial y unitivo. Por eso es comparable con el matrimonio. Santo Tomás pone que el modelo del matrimonio es la Eucaristía, es el arquetipo, aquello a lo cual el esposo y la esposa deben mirar. Cristo es como, él hace el papel del esposo. Muchas veces es llamado esposo en la Biblia, en el Antiguo Testamento Dios se llama esposo y Cristo asume ese legado como esposo, y el alma es la esposa, sea hombre o mujer, aquí no es una cuestión sexual, sino es una cuestión, digamos, poética, no sé cómo llamar, el que comulga, sea hombre o mujer, es como la esposa, se tiene las veces de una esposa frente al esposo divino. Entonces Cristo entra dentro de uno y realiza dentro de uno esa unión nupcial, dos se hacen una carne. Cuando Adán vio por primera vez a su mujer, a Eva, y dijo, esta es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Pues bien, podríamos decir que Cristo, cuando me ve después de haber comulgado, puede decir de mí, esta es carne de mi carne, sangre de mi sangre, esa simbiosis, o sea, unión de vidas que se produce. Entonces es algo matrimonial, y esta idea entonces creo que es muy enriquecedora, ¿no? El matrimonio tiene además dos fines, como sabemos, el amor mutuo y la fecundidad de hijos, ¿no? De tener hijos. Y la Eucaristía, a semejanza del matrimonio, tiene también el doble fin. Primero, la fecundidad. ¿Cómo es la fecundidad eucarística? Cristo, esposo del alma, al entrar en ella la fecunda, es decir, ¿cuáles las buenas obras que pone el alma son los hijos del alma? Entonces la fecunda, un alma que comulga seguido suele tener más fe, más esperanza, más fortaleza, más capacidad de combate, todo lo que sea, ¿no? Es fecundo, matrimonialmente fecunda la Eucaristía. Y también el amor mutuo, obviamente, que se manifiesta en esa dación mutua de Cristo y del alma y que hacen de ambos una sola cosa. Así que los dos fines del sacramento matrimonial se cumplen plenamente en el momento del matrimonio entre el alma y el que comulga. Ese misterio personal, interpersonal, formidable que realiza el sacramento. ¿Con qué grado de pecado significaría para el que comulga motivo de condenación? Bueno, en general, San Pablo dice, ¿no?, que comulga en pecado, come y bebe su propia condenación, pecado grave, ¿se entiende? Solamente un pecado grave, que uno está seguro que ha cometido un pecado mortal, no lo ha confesado, pudiendo hacerlo, no se arrepiente, en ese caso no debe comulgar. Además de otras condiciones que hay, ayuno y otras, esta es quizá la más importante. Santo Tomás habla de esto y lo dice con mucha inteligencia. A veces nosotros, que somos un poco casuistas, enseguida decimos, bueno, si uno está en pecado mortal no puede comulgar, es un sacrilegio, no sé cuánto. Santo Tomás dice una cosa muy curiosa, dice, la comunión, la Eucaristía significa la unión con Dios, con Cristo, con nuestros hermanos en la fe, con la Iglesia. Si uno está en pecado mortal, está desunido a Dios, porque el pecado mortal da muerte a la vida del alma, está desunido con Dios. Y por tanto, dice, si comulga en estado de pecado mortal, convierte una falsitas, dice, una falsedad. Así lo llama, ¿no? Lo llama sacrilegio. Y por eso es sacrilegio. O sea, lo grave es una falsedad, es una hipocresía. Si yo estoy en pecado grave, desunido de Cristo, no vivo en gracia, con mi alma muerta para la vida divina, estoy siendo un falso, un hipócrita, cuando voy y doy un signo de unión con ese Cristo al cual estoy divorciado y desunido plenamente. Y por eso es un sacrilegio, por esa falsedad que hay. Me parece que esto enriquece la idea del sacrilegio, no se niega, ¿no? Pero señala primero la falsedad y luego la califica de sacrilegio, dicha falsedad. ¿La Eucaristía por sí sola santifica sin practicar los demás sacramentos? Bueno, los sacramentos no se practican si no se reciben, más bien, ¿no es cierto? No se practica. Hay sacramentos necesarios para la Eucaristía, como son el bautismo, sin el cual no se puede recibir la Eucaristía, la penitencia, si uno está en pecado mortal y no tiene, y entonces necesita confesarse antes, algunos son necesarios o recomendables para comulgar, pero de por sí la Eucaristía no depende de los otros sacramentos y se puede recibir en condiciones, digamos, sueltas, podríamos decir, no dependiendo de la recepción de otros sacramentos. Por ejemplo, uno puede comulgar sin tener el matrimonio, como tan obvio, un chico de 8 años comulga y no tiene. O sea, los sacramentos no son condición, algunos sí, bautismo solamente. Padre,